La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Elías era un obediente profeta, caminó de la mano de Dios, él realizó muchos milagros por el poder de Dios. Ser un obediente profeta, camino de la mano de Dios, él realizó muchos milagros por el poder de Dios. Dios envió un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Soy, puedo servir.